Hola, ¿qué tal amigos? Aquí le habla Claudio de la Onda Sabanera. Y para todos los matadores de Chile, un saludo muy grande de parte de Argentina, y un beso muy grande de parte de la Onda Sabanera.